¿Cómo está? Buenas tardes. En un ratito nos saludamos con más detalles, pero ahora tenemos información policial que nos va a dar el subcomisario Gil a cargo de la patrulla rural. Subcomisario, buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué fue lo que sucedió esta tarde, cerca de la 1 de la tarde? Siendo alrededor de las 13 horas, nosotros tomamos conocimiento que se había producido un accidente de tránsito en la ruta 205, kilómetro 167, que es más precisamente la estación de peaje de la firma CB1, que está acá emplazada. Bueno, en el lugar nos constituimos y establecimos que un vehículo Escaña conducido por el ciudadano Ponce, al parecer, y eso todo a saber de las pericias, se había quedado sin frenos y con el propósito de evitar la estación de peaje en la cual había autos estacionados, y toma por el carril contrario y en el momento que estaba pasando por la cabina de peaje, embiste a una de las empleadas que justo salía en ese momento de las cabinas. Terrible, me imagino, terrible. Sí, terrible. El subcomisario, ¿cuál es la afiliación de esta persona? Bueno, la empleada de la firma es una ciudadana de este medio, de apellido Pelufo, bueno, que a raíz del impacto sufrido de lesiones fallece en el lugar. Si mal no recuerdo, es Karina Pelufo, ¿no? Sí, efectivamente, sí es Karina. Karina Pelufo. Ahí Sí. está. Bueno, ¿y esto todo es materia de investigación todavía? Y efectivamente, los primeros son los manifiestos, como le estaba explicando, pero todo en materia de investigación y pericia mecánica que se van a hacer sobre la unidad, que en estos momentos se está haciendo por la fiscalía, y los peritos de científica que están en el lugar del hecho, y bueno, todas las diligencias que corresponden ante un eventual de esto que caratulado homicidio culposo, que son la operación de autopsia de la víctima para establecer las causas de muerte, bueno, y pericias para el imputado y varias cosas más que son todo recaudo de ley. Subcomisario, perdón, el chofer del camión, ¿habría intentado evitar las cabinas de peaje porque no tenía frenos o quería evitarlas para no pagar? No, no, sería una locura, todo en materia de investigación, pero sería una locura hacer una maniobra de ese tipo para solamente evitar la cabina de peaje. Yo creo que ha ocurrido alguna circunstancia que lo sorprende y bueno, por ende se produjo tal accidente. Claro, exacto. Como siempre, subcomisario, muchísimas gracias por la información. Muy amable, ¿eh? Muy bien, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Carlos Gil con esta terrible información con la que, bueno, tuvimos que...